Domingo de la 16ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 43. En aquel tiempo Jesús propuso a la gente otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: Esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Con otra hermosa parábola, el Señor intenta explicar los misterios del reino de los cielos. Esta parábola se llama El trigo y la cizaña. Un hombre que siembra buena semilla, semilla de trigo en su campo, pero luego alguien se mete en el campo, alguien malo, un enemigo, y siembra mala semilla, la semilla de la cizaña, esta maleza. Los peones advierten esto, le comentan al dueño del campo, al propietario, y se ofrecen para ir a arrancar la cizaña, la maleza, el yuyo. Y el dueño del campo dice: no, déjenla, que crezcan juntas, porque al arrancar la cizaña corren riesgo también de arrancar el trigo. Déjenla hasta el momento final, hasta el momento, digamos, de la siega, la cosecha. Recién ahí haremos la separación, trigo por un lado, cizaña por otro. Esta parábola no es tan fácil de comprender, de entender, por ejemplo, tenemos que preguntarnos por qué el propietario deja que la maleza crezca. ¿Por qué el propietario dice: dejen que la cizaña crezca, no la arranquen? Esto es algo raro, si se quiere, porque cualquier dueño del campo diría: bueno, enseguida saquemos la maleza, pongamos, no sé, un matayuyo, un herbicida. Y aquí no, es como que al dueño del campo le importa poco, digamos, o sabe que algo bueno habrá en esa cizaña, en esa maleza. Por algo lo permite, por algo dice, bueno, que crezca junto al trigo. Vamos a explicar esta parábola entonces, sobre todo este dato, digamos, más difícil de entender. El sembrador es Cristo. La buena semilla, la semilla de trigo, es la semilla de la palabra de Dios, es la semilla de la doctrina de Cristo, es la enseñanza, lo que Cristo siembra. En el campo es una imagen de cada persona, cada alma, también es una imagen de la iglesia. Ahora, en este campo, que es cada uno de nosotros, y que es la iglesia también, aparece la cizaña, el enemigo, la imagen de Satanás, y los enemigos de la fe siembran sin que el dueño se dé cuenta, a escondidas, siembran la mala semilla, la cizaña. Que por otra parte, la cizaña es una maleza muy, muy similar al trigo en lo exterior. Ese dato también es interesante. Son muy parecidos, ¿no? Se distinguen, bueno, luego por el fruto, la espiga, pero son similares. De hecho, en algunos lugares a la cizaña se le llama el falso trigo, por este parecido con el trigo. Es decir, a veces el mal no es tan fácil verlo, advertirlo, porque se mezcla con el bien o tiene cierta semejanza. Bueno, cuestión que el enemigo sembró semilla en el campo ajeno. Ustedes saben que los romanos tenían una ley por la cual castigaban o punían a aquellos que sembraban cizaña o sembraban maleza voluntariamente en campo ajeno, en el campo del vecino. A veces se ve que ocurría esto, estaban peleados entre los vecinos y uno le sembraba cizaña o mala semilla al otro. Había una ley romana justamente que castigaba esta acción, con lo cual si había una ley es porque esta práctica existía, ¿no? De ahí el refrán, sembrar cizaña, cuando decimos tener cuidado con este que siembra cizaña, tener cuidado con esta que le gusta sembrar cizaña, ¿no? Acá en Argentina también decimos, a este le gusta meter la púa, siempre mete la púa, ¿no? Es una expresión que usamos y que refleja lo mismo, es decir, la mala intención, el deseo de hacer daño, sembrar cizaña. Bueno, existía una ley romana entonces para castigar esta acción. Crecen juntos, trigo y cizaña, crecen juntos la buena semilla y la mala semilla. Crecen juntos el bien y el mal. En nosotros y en la iglesia hay gente muy buena, gente santa, y hay gente que es mala, realmente mala dentro de la iglesia. Están las dos cosas. Las dos personas, trigo y cizaña, que conviven, que crecen juntos. Ahora, el dueño del campo dice que crezcan juntos. ¿Por qué Dios, que es la imagen, ¿no?, de este propietario, por qué Dios permite o deja que la maleza crezca, que la cizaña crezca? ¿Por qué no la arranca? ¿Por qué Dios permite que haya mal en el mundo? ¿Por qué Dios no arranca, destruye, aniquila el pecado o a los pecadores? ¿Acaso Dios, por qué Dios tolera la cizaña? ¿Acaso Dios quiere? ¿A Dios le gusta que haya cizaña en el mundo, que haya maldad, incluso dentro de la iglesia? Bueno, la respuesta claramente es que no, Dios no quiere la cizaña. La permite, la tolera, pero no la quiere. Dios siembra la buena semilla, no la mala semilla. La mala semilla viene del enemigo. Prueba de ello es que, dice el Evangelio, la parábola de hoy, al final de los tiempos, cuando sea la siega, la cosecha, al final de los tiempos, habrá una separación, una distinción. No será todo lo mismo. No irá todo al granero. No, no, no. La cizaña se recogerá en manojos para ser quemada. O sea, al fuego. La imagen del infierno. Es decir, las personas malas que no se arrepientan, el pecador que no se arrepienta y se mantenga en esa actitud hasta el final, cuando venga el final de su vida o el final de los tiempos, padecerá este fuego, el fuego del infierno. Con lo cual vemos que si bien el dueño tolera la cizaña ahora, en este momento, ahora en el mundo, no será siempre así. En algún momento aparecerá con mucha fuerza la justicia, la separación, la discriminación entre el trigo y la cizaña. Ahora tolera, ahora es tiempo de misericordia. Esa tolerancia de Dios hacia el pecador, esa paciencia de Dios hacia el pecador, habla de la misericordia de Dios, la cual tendrá un fin en donde aparezca con fuerza la justicia, y eso será el final, el momento de la cosecha. Mientras tanto, Dios tiene paciencia, por eso Dios permite que crezca la cizaña. Por eso Dios no la arranca, por eso Dios no destruye el mal, como quizás nosotros quisiéramos que lo haga. Por eso Dios no aniquila el pecado, no aniquila a Satanás, no aniquila al pecador, no. Porque Dios respeta lo que Él mismo hizo, y Él hizo a las personas libres. Y Dios no puede aniquilar lo mismo que Él hizo. Porque Dios no se contradice. Y si Él hizo a seres libres, a los seres humanos, a los ángeles, los hizo libres, nos hizo libres, Dios respeta esa libertad. Si Dios aniquilara a las personas, supongamos que Dios diga, bueno, me tienen cansado, ya esto no da para más, es un desastre, voy a destruir todo, voy a aniquilar a los malos. Eso sería una contradicción en Dios, porque Dios nos hizo libres, con la posibilidad incluso de que elijamos el mal. Eso sí, quien elige el mal y quien se mantiene en el mal hasta el final deberá asumir las consecuencias de esa postura, que repito, es la imagen del fuego, o de la quema, o de la cosecha, o del infierno. Mientras tanto, Dios tolera, Dios tiene paciencia con la cizaña, porque además Dios sabe que una cizaña se puede convertir en trigo. Las personas podemos convertirnos. Hoy yo puedo ser cizaña, es decir, mala persona, mal pecador, pecador empedernido. Pero Dios dice, bueno, esta persona puede cambiar. Si Dios al malo lo aniquilara, esa persona nunca podría convertirse en trigo. Y las personas podemos cambiar. Una persona mala puede hacerse buena. Así como también una persona buena puede transformarse en mala. Un trigo puede también hacerse cizaña. Cuidado con eso también. En la historia de la iglesia hay casos en los que quienes al principio eran malos, pecadores, eran cizaña, luego se hicieron trigo. Pensemos el caso de Dimas, el buen ladrón que murió junto a Cristo, que era cizaña, ladrón. Y no creo que haya robado 2 monedas para terminar crucificado. Habrá sido un ladrón importante. Pero se arrepintió antes de morir, pidió perdón, defendió a Jesús en la cruz y se hizo trigo. ¿Ven? Si Dios aniquilara a los malos o a los pecadores, no tendríamos a una María Magdalena, ex prostituta. No tendríamos a un San Agustín, gran pecador también, hasta que se convirtió a los 30 años de edad. Y tampoco quizás estaríamos nosotros aquí, porque todos tenemos un poco de cizaña. ¿Quién no ha cometido pecado antes? ¿O quién incluso en la actualidad no tiene un poco de cizaña, desorden o pecado en su alma, en su corazón? ¿Quién no? ¿Antes o ahora? Con lo cual, si el propietario arrancara la cizaña en un acto de impaciencia, también nos arrancaría a nosotros, nos aniquilaría a nosotros, porque también en nosotros hay un poco de cizaña, o la hubo. Fuera de la Virgen Santísima, con excepción de la Virgen Santísima, de la Virgen María, ella es la única que no tiene cizaña, porque es la única que no tiene pecado. El resto de la humanidad, es decir, todos nosotros, algo de cizaña tenemos o hemos tenido, con lo cual tenemos que pensar en esto, ¿no? En esa paciencia, misericordia de Dios con nosotros. Por eso Dios ha tolerado y tolera pacientemente la cizaña, esperando que la misma se convierta en trigo. A veces uno se pone mal cuando hay malos o personas malas en la familia, gente mala, gente cizañera en la familia, en la comunidad o en el trabajo, y uno dice, bueno, no lo soporto más o no la soporto más, no quiero ni verla, ojalá ni me la cruce. Pero también uno tiene que pensar que así como la otra persona puede ser cizaña para mí, es decir, molesta, muy molesta, yo también puedo ser cizaña para el otro. ¿Por qué no? Quizás mi presencia también molesta al otro. Quiero decir, también en mí puede haber un poco de cizaña. Y Dios me trata pacientemente, me espera, tiene misericordia. Bueno, también tenerla nosotros con los demás. Y saber y confiar que la persona que hoy es cizaña, maleza, mala persona, mañana puede transformarse en trigo bueno. Y por último, digamos que Dios tolera la cizaña dentro de la iglesia, en nuestra vida. Tolera a las personas malas, porque Dios espera que nos santifiquemos conviviendo con la cizaña. A ver, es fácil ser santo cuando toda tu familia es santa, cuando todo tu entorno está formado por gente buena, por gente santa, eso es fácil, ¿eh? Así uno es santo por inercia, o al menos se corre ese riesgo, ¿no? De ser santo por inercia, porque el entorno te lleva a hacerlo. Ahora, Dios quiere que nos santifiquemos con la cizaña. Y en el plan de Dios, en la providencia de Dios, la cizaña tiene un sentido, tiene una función. El malo ayuda providencialmente a que el bueno se manifieste como tal, a que el bueno muestre su virtud. El malo, sin que él se lo proponga, pero en la providencia de Dios, contribuye a la santificación del bueno. Porque el bueno, frente al malo, tiene que rezar por él. Y rezar es algo muy bueno y necesario. Porque el buen cristiano, frente a una persona mala, cizañera, tiene que no serle indiferente, no despreciarla, porque estas actitudes no son santas, la indiferencia, la ignorancia o el desprecio. Por el contrario, el buen cristiano tiene que tratar bien a esa persona con caridad, orar por ella. Miren, gracias a los verdugos que hubo en la historia de la Iglesia con respecto a los cristianos, tenemos a los mártires. Los mártires fueron mártires, dieron testimonio de la fe, en cierto modo, digamos de alguna manera, gracias a los verdugos, a los asesinos. Es decir, la cizaña en la providencia de Dios contribuye a la santificación de los buenos cristianos. Porque, como dice un refrán, Dios saca bien del mal o Dios escribe derecho en los renglones torcidos. Aprendamos, pues, a santificarnos en estos contextos a veces difíciles, adversos, con cizaña. Es ahí donde tenemos que rezar con fuerza, dar testimonio de paciencia, de misericordia, de caridad, como han hecho los mártires. También nosotros en el martirio nuestro de cada día. Buen domingo, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.